Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada lunes les saluda el doctor Pablo Alvarado, profesor de este departamento, pues para conversar acerca de estos temas, acerca de la antropología, la historia, la literatura y en esta ocasión pues un poco más acerca de la filosofía, y tenemos con nosotros como invitado a nuestro doctorando Bertrand Lovejoy del Departamento de Humanidades. Bertrand. Hola, buenas tardes Pablo, muchas gracias por esta invitación. Bienvenido, y pues vamos a conversar acerca de este concepto. Yo, bueno, cuando me mencionabas el concepto este consentimiento, decía, ¿qué actualidad tiene, no? Pero pues que estos temas de estos conceptuales de filosofía en cualquier época pueden aplicar, ¿no? Sí, pues en una gran variedad, pero es un concepto que pues en la reciente actualidad, las noticias que hemos visto, amarillistas, o noticias así de famosos que se acusan de acoso, de acoso sexual, y todas esas cosas, y una palabra que se sigue arrepintiendo en los medios, justamente esta palabra, la palabra de consentimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de consentimiento? ¿Qué tanto sea cunado este término? ¿Cómo ha sido visto a través de las épocas, a través de la literatura, la filosofía, el cine eventualmente? Todo eso te trata de entender justamente un poquito cómo qué es el consentimiento y qué tanto influye justamente en nuestra toma de decisiones. Y este mismo concepto parecería, bueno, lo tocaremos en su momento, pero hasta paradójico, ¿no? O sea, sí, es un término que es bastante grueso a fines de cuentas, tiene varias capas ahí de como de significaciones posibles, y es justamente un aspecto que podemos abordar en un primer momento, que es justamente tratar de definir el concepto de consentimiento mediante una serie de preguntas así básicas. La primera es ¿cómo podemos consentir pero contra nuestra voluntad? O sea, podemos estar de acuerdo pero aunque vaya en contra de nuestra propia voluntad. El consentimiento se ha considerado en una dinámica un poco más foucauldiana como una modalidad de la dominación, del poder que ejercemos sobre alguien más o que alguien ejerce sobre nosotros. Y una la pregunta clave, justamente relacionándola con el contexto, con las noticias y todo, es decir sí, vale por consentir. Exactamente, ¿no? Es que es una de las preguntas que también nos hacemos, ¿no? O sea, si aquel sí que se dice en cualquier momento o incluso en cualquier circunstancia es sinónimo de consentimiento, sí o no. Y ahí es donde arranca nuestra pregunta, ¿no? O sea, retomo, ¿no? O sea, bajo cualquier circunstancia decir sí ya es un consentimiento o no lo es, y si no lo es, ¿cuáles entonces son las características o los rubros para entonces decir si la persona está consintiendo? E incluso entraremos ya en el lapso, ¿no?, del consentimiento. ¿Hasta dónde o hasta cuándo ese sí se va a sostener? Nos pasa, por ejemplo, aquí en las universidades y en cualquier trabajo, ¿no? O sea, la persona dice sí al momento del contrato, sí al momento de la matriculación, sí al momento de sumarse a un curso, etcétera, que ahora que estamos terminando nuestros cursos, pero hasta dónde también sostenemos ese sí, ¿no? ¿Hasta qué punto es tácito? ¿Hasta qué punto es explícito también nuestro consentimiento? Básicamente podemos decir que el consentimiento tiene dos acepciones. Una es de elegir, de elección, justamente, y la otra es de aceptación. Okay. O sea, de una parte subjetiva, donde uno va actuando, tomando el consentimiento tal cual, y la otra es siendo desde una perspectiva objetiva, donde nosotros ahí somos más bien el objeto de la decisión de alguien más y nomás tenemos ahí que aceptarlo. Entonces tenemos esas dos opciones. También podemos ver, hay un montón de expresiones, bueno, menos en mi idioma, no sé qué tanto en castellano, uh-huh. pero cuando hablas de consentimiento, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra divorcio, sabes que una palabra también legal que es el consentimiento mutuo. O sea, ajá, que tanto ajá. es mutuo este consentimiento, ¿a qué nos referimos ahí cuando hay esta decisión que tomar en nuestra vida? Tiene que ocurrir. Uh-huh. Entonces, el consentimiento puede ser algo interno, individual, pero también tiene dimensiones un poco más amplias. Podemos ampliarlas a una sociedad cuando hablamos de democracia. Ya uh-huh. estamos ya hablando de filosofía política y eventualmente uh-huh. lo podremos abordar. Y también lo que es el consentimiento político en general, es decir, en cuanto a las decisiones que necesitamos para organizar nuestra vida social. Entonces tenemos ahí dos connotaciones que en esta conceptualización del consentimiento, uh-huh. que una es la de la elección y la otra es la de aceptación. La aceptación, ¿no? Así es. Y la aceptación sí era una relación más objetual donde me decías, ¿no? O sea, sí. La aceptación es decir que pues básicamente estamos recibiendo la decisión de alguien más y nosotros pues nos queda nada más por aceptarlo. Eventualmente, aunque no nos guste, pues lo aceptamos. Uh-huh. Y eso lo vemos muy bien reflejado en particular en el sistema político que es la democracia, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, vamos a tratar quizás ahí de abordar el un aspecto muy, muy interesante. Tomando cosas concretas, uh-huh. tú conoces bien las películas de Star Wars, me imagino. Ah, no, sí, ya viene la nueva, ¿no? Ah, sí, aparte que... ¿Ya viene el episodio cuál vamos? ¿En el 8? Creo que sí, algo ya del estilo. Ya vamos en el 8. Ya en el 8 y todavía anunciaron que va a haber otra trilogía luego, como que ya se está banalizando un poquito el asunto, pero bueno. Pero vamos a las clásicas, ¿no? Las primeras. Es decir, a mí me gusta mucho hacer filosofía a raíz justamente de elementos de cultura popular. Uh-huh. Y cuando hablamos de preparar este programa contigo... pues una cosa que me vino a mente es justamente Star Wars. Hay un momento, no sé si ubicas, cuando Han Solo trata de seducir a la princesa y no se deja. O sea, le dice en primer tiempo, le dice no rotundo. O sea, que el tipo como que trata de lanzar el anzuelo, ¿verdad? Ajá, a ver qué tanto agarra, ¿verdad? Y bueno, tiene un no rotundo. Y luego, pues a lo largo de la película, de las películas, vimos que ahí está empezando a coqueteando, flirteando. Entonces, ahí cuando se establece la barrera entre la no aceptación y el consentimiento de parte de la princesa. Claro, también, claro, claro. La princesa Leia. Entonces, por eso la necesidad de ver cómo el consentimiento está relacionado con la voluntad. Que seguramente hay otro concepto filosófico realmente muy, muy, muy importante. Sin embargo, quizás el concepto de voluntad que conocemos es un concepto muy, muy amplio que ha sido debatido durante siglos en términos de historia de filosofía. Entonces, valdría la pena ver que justamente tanto el consentimiento como la voluntad, y de manera general la filosofía, por no ser tan tan feminista, pero sí es cierto, son conceptos que han sido descritos históricamente por hombres. Ah, sí, sí. Una de las aceptaciones más interesantes es justamente lo que propone Jean-Jacques Rousseau, que uh-huh. debes de conocer, filósofo suizo, no francés, porque muchos confunden, ¿no? Sí. Vivió un tantito en Francia, también tenía correspondencia con otros filósofos como Diderot, y en particular D'Alembert, uno de los fundadores de la enciclopedia, que fue esta primera suma del conocimiento previo a la Revolución Francesa. Y nos dice acerca justamente del consentimiento y en particular del consentimiento pues relacionado con los sentimientos, justamente con el amor. Y nos dice: el amor inocente y libre, que no recibe leyes sino de sí mismo, es en sí solo presidir a sus misterios y conformar la unión de personas como la de los corazones. Que un hombre insulte a la pudor del sexo o atente con violencia a los encantos de un joven objeto que no siente nada por él, su grosería no es sino pasionada, es ultrajante. Anuncia un alma sin buenas costumbres, sin delicadeza, incapaz a la vez de amor y de honestidad. Uh-huh. El más grande premio de los placeres está en el corazón de quien los está dando. Uh-huh. Un verdadero amante no encontraría nada más que dolor, rabia y desesperanza en la posesión misma de lo que él quiere. si pensaba no estar querido. Querer contentar de manera insolente sus deseos sin, ahí va la palabra, en español ahí sí me cuesta un poquito entenderla, eventualmente traducirla, pero es como el consentimiento de cierta manera, uh-huh. sin el consentimiento de aquella que los hizo nacer, uh-huh. Tiene la audaz, es la audaz de un sátiro. Uh-huh. Aquel audacia de un hombre es de saber hacerlos testigos sin desplacer, sin hacerlos interesantes, de tal manera que se puedan compartir. También nos dice un poquito más adelante que los deseos compartidos no dan el derecho de satisfacerlos. Eso okay. Eso es muy importante. Se habla más de consentimiento de la voluntad. El corazón da otorga en vano lo que la voluntad niega. El hombre honesto y el amante se abstienen. Uh-huh. Y bueno, ahí que nos dice Rousseau acerca de eso. Pues una visión así muy machista, a fines de cuentas, de lo que es el amor. Estamos en el siglo XVIII. Sí. Y por más que pues nuestro amigo Rousseau era un contrasturista inspirado justamente en el hombre, la naturaleza, etcétera. Pues sigue siendo como quieran una forma de pensar que corresponde a esta época en la cual la mujer no tenía tanto que opinar acerca de sus sentimientos, o no podía hacer al revés, tentar al hombre. Pero fíjate bien como justamente Rousseau aquí nada más nos va esbozando una visión meramente masculina de lo que es el amor y de del problema que tenemos ahí con el consentimiento de las mujeres. Sí, que me llama la atención, o sea, que está atendiendo incluso al mismo corazón, ¿no? Casi vulgarmente puedo decir, a pesar de que es un filósofo, ¿no? O a pesar de que está considerado un filósofo, apela al corazón, e incluso lo menciona casi como, lo describe casi de forma caprichosa, ¿no? O sea, de decir tiene sus misterios, es la palabra que está utilizando Rousseau, ¿no? Hay que contextualizar también la carta es una carta de D'Alembert. El título completo de la carta es Carta a D'Alembert sobre los espectáculos. Ahí lo que nos presenta es básicamente cómo los juegos del amor se parecen al teatro. Oh. Ok, entonces ahí viene, de hecho es una nota, no es parte del texto, del cuerpo del texto que manda a D'Alembert, sino más bien una nota extra que uh-huh. está en el aparato crítico. Y es donde justamente trata de explicar un poquito lo que es el consentimiento y cómo un hombre decente debe de comportarse frente a una mujer. Uh-huh. Y estamos hablando 1758. Sí. Para ubicarnos entonces en esta, como mencionabas ahorita, desde dónde surgen las mismas ideas, ¿no? O sea, que es la que está planteando aquí en el caso particular de Rousseau acerca de este consentimiento. Pero más adelante, bueno, es que lo interesante de este concepto, como decía al inicio del programa, intentando ver la justificación de este concepto, el consentimiento en la época, es que no hay un anclaje histórico que nos defina ya el consentimiento y ya no se mueva, ¿no? O sea, estamos viendo ahorita en Rousseau, Virginia Woolf también lo vuelve a tomar, ¿no? O sea, y otras obras, ¿no? O sea, sí, de hecho, se habla de consentimiento de manera poquito más neutra en los poemas de Milton, que son del siglo uh-huh. XVII. Uh-huh. Y Virginia Woolf retoma justamente esta temática del consentimiento de una perspectiva mucho más feminista durante uh-huh. el siglo XX. Por si era necesario precisar que Virginia Woolf fue una de las escritoras que están más involucradas en términos de tanto de ensayos como uh-huh, uh-huh. De novelas, cuentos, donde uh-huh. la figura de mujer es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de leer. Uh-huh. Y bueno, lo que nos da aquí en su texto es un texto que publicó en el 1966, que son las Tres Guineas, el capítulo 3. Nos da una idea un poquito de justamente de cómo las mujeres, de manera, ¿cómo decir? No tuvieron otra opción, o sea, tuvieron que uh-huh. aceptar, consentir de manera tácita, de cierta manera, uh-huh. o inexplícita, lo que los mismos hombres podían decidir por ellas mismas. Uh-huh. Uh-huh. Y lo que hace en este texto que vamos a leer ahorita es una presentación de cómo justamente las mujeres podían organizarse, organizar la sociedad de otra manera. Uh-huh. Y ver también cómo podían luchar para evitar la guerra, para uh-huh. evitar las futuras guerras. Poquito como la comedia de Aristófanes sobre la paz. ¿no? Las mujeres hacen huelga de relación, la huelga del sexo. Ah, sí, que bueno. Se niegan a tener relaciones ahí con sus esposos, hasta que se firme la paz entre las ciudades de Esparta y de Atenas. Uh-huh. Bueno, Virgilio propone algo bastante parecido. Ahí va la propuesta. Uh-huh. Tracemos, pues, rápidamente el esbozo de la sociedad que las hijas de los hombres con educación podrían fundar y a la que podrían adherirse, fuera del ámbito de su sociedad, señor, pero colaborando con esta para alcanzar los fines comunes. En primer lugar, y se sentirá usted aliviado al saberlo, esta nueva sociedad no tendrá tesorera honoraria debido a que no necesitará fondos. No tendrá sede, comité ni secretaria, no convocará juntas y no efectuará conferencias. Si es preciso que tenga un nombre, se llamará Sociedad de las Outsiders, que podemos traducir como marginales. Uh-huh. No es un nombre grandilocuente, pero tiene la ventaja de adecuarse a la realidad. A la realidad de la historia, las leyes, la biografía, quizás incluso a la realidad todavía oculta de nuestra todavía desconocida psicología. Cuando el hombre dice, ¿cuál la historia demuestra que ha dicho? Y como quizá vuelva a decir, lucho para defender a la patria, uh-huh, buscando con ello suscitar las emociones patrióticas de la mujer, ésta se preguntará, ¿qué significa para mí la patria, siendo como soy una extraña? Uh-huh. Para contestar esta pregunta, analizará el significado que el patriotismo tiene en su caso. Y si el hombre dice que lucha para proteger a Inglaterra de la dominación extranjera, la mujer reflexionará y se dirá que, para ella, no hay extranjeros, uh-huh, puesto que por mandato de la ley se convierte en extranjera si se casa con un extranjero. Y el outsider proseguirá, y así es por cuanto, como mujer, no tengo patria. Como mujer, no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo entero. Ahí en este fragmento es genial. Sí, porque pues está alegando, ¿no? O sea, a la realidad de la mujer, ¿no? O sea, sí, o sea, como la misma ley que fue de cierta manera, de las cuales fueron totalmente ignoradas las mujeres, o más bien las mujeres fueron sometidas a la misma ley, votados por los hombres. Uh-huh. Y justamente una de las cosas interesantes, bueno, yo creo que cambiando un poquito ahí la legislación en Inglaterra, es ver cómo las mujeres inglesas, al momento de contraer matrimonio con un extranjero, ya no perdían su nacionalidad inglesa. Uh-huh. Y lo que alegaba también Virginia Woolf es cómo el mismo gobierno inglés me puede exigir pagar impuestos, uh-huh, estar al tanto de la patria si ya no soy inglesa, si ya soy extranjera. Claro. ¿Qué caso tiene eso? Entonces ahí es lo que quiere decir Virginia Woolf es justamente, y ahí nos vamos orientando también hacia la parte un poquito más política, de cómo las mujeres han sido casi sistemáticamente obligadas a consentir de manera, sí, tácita, sin poder realmente repelar o alegar contra el sistema. Que es el primer tipo de consentimiento con el que mencionamos al inicio, ¿no? Que es el consentimiento de la aceptación. Ahí mira, si me permites una acotación sobre la misma Virginia Woolf, hablando de estas cuestiones literarias, para extender este comentario que hacías de... En el que Virginia pues hace esta crítica también a la patria, en este caso, en este, uh-huh, concepto que aparece en esta cita de Tres Guineas, al menos en la tradición de la literatura la reconocemos como esta autora que rechaza las tradiciones literarias y se avienta a las vanguardias, ¿no? O sea, y lo hace, tocaremos el tema de rebeldía también en su momento, uh-huh, más adelante, pero lo hace no solamente por la rebeldía, ¿no? Sino para buscar nuevas opciones literarias también desde la estética y decir, no voy a construir un mundo nuevo con las herramientas que hasta ahora me han dado, en este caso la literatura masculina, ¿no? O sea, la literatura escrita por hombres, sino buscar también otros territorios nuevos, ¿no? O sea, proponer este factor mujer para la creación desde la imaginación o desde la imaginería, estos mundos nuevos, ¿no? Y bueno, pues ahí se va por el asunto del monólogo interior, que lo tenemos todo el tiempo en La señora Dalloway, por ejemplo, ¿no? O sea, uh-huh, y otra de las obras también por ahí canónicas de este tipo de literatura, pues también una habitación propia de la misma Virginia Woolf, en la que propone pues que la mujer pueda tener un espacio para escribir, dinero y también las formas para, entonces, con esa creatividad, con esa imaginería, pueda también construir un mundo, hablando del consentimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, hablando de decir, esta es mi expresión del sí, este, pero escucha mi sí, ¿verdad? O sea, déjame redactar mi sí, pensar mi sí e imaginar mi sí, esto en territorio, bueno, de estudios de género, ¿no? Así es. Bueno, la literatura de hecho está repleto de ejemplos que tienen que ver con lo que son lo que es el consentimiento tácito, explícito, uh-huh. O sea, los tipos de la aceptación o la acción, la voluntad, por otra parte. Pero uno de los ejemplos ahí que es más de los más polémicos acerca justamente de ciertas acusaciones que hemos escuchado recientemente tiene que ver con la pedofilia. Justamente, uh-huh. Y el caso más célebre y más conocido de la literatura es la Lolita de Nabokov. Uh-huh, uh-huh. De hecho, si uno conoce un poquito la filmografía de Stanley Kubrick, la versión que propuso Stanley Kubrick en su momento es muy diferente de la obra original de Nabokov. Bueno, Nabokov en sí hay que recordar que era un profesor catedrático uh-huh. de letras en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, uh-huh. tipo súper letrado, aficionado al ajedrez, uh-huh. Tenía un francés perfecto y de hecho su libro Lolita lo publica primero en Francia, no en Estados Unidos. Mira. Es bien interesante y también como que para tratar, o sea, que tipo tienes como una cierta pues fama, digamos, uh-huh. estaba establecido en su universidad. Sin embargo, es interesante cómo lleva a cabo la historia de Lolita. Uh-huh. Uno, hay un prefacio que el prefacio viene firmado por un profesor de filosofía de la Universidad de Cornell, aquel entonces, que va de cierta manera preparando al lector A. Y luego, el mismo sistema narrativo de Lolita. Nos hace entender que pues es un testimonio indirecto, más bien tenemos ahí el diario, las declaraciones, memorias de este tipo, Humbert, pues ya es francés, nació en Francia el personaje, uh-huh. y fueron ahí recopilados o recogidos esas memorias por un tercero que los uh-huh. va proponiendo. Es un viejo sistema y un truco ahí literario para poder arrancar una narración y tratar de salvar un poquito al autor. Sin embargo, Nabokov ha sido muy, muy claro. Lo que quería hacer ahí es un experimento literario, justamente. Uh-huh. No es que esté para nada al favor de lo que hizo el señor Humbert. Al contrario, lo va denunciando. Y Humbert está empezando ahí su descripción, ahí su vida, lo que le pasó con Lolita. Justamente cuando está frente a los jurados durante su juicio. Antes de que lo condenen. Y bueno, la relación que hay entre este señor que tiene más de 45 años, si bien no recuerdo, 45 años, y Lolita que tiene 12, uh-huh. en la novela, porque en la película ya se ve casi de 16, 17, uh-huh. Por razones de censura en Estados Unidos, por supuesto, también por eso Kubrick no pudo hacer realmente lo que quería. Uh-huh. Es bastante insano, de cierta manera. Así empieza la obra, el incipit de la obra, uh-huh. Dice Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita. Era Lo, sencillamente Lo. Por la mañana, 1.48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. En un principado junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo ese verano. Siempre pude de uno contar con un asesino para una prosa fantástica. Señoras y señores del jurado, la prueba número 1 es lo que envidiaron los serafines de Poe, los herados, simples serafines de nobles alas. Mirad esta maraña de espinas. Ahí lo tenemos todo. Y ahí arranca la novela. Y arranca la novela. Bueno, no quiero hacer spoilers tampoco, pero ahí el consentimiento es interesante. Bueno, entender también un poquito más de la historia. es que Amber Amber se casa ahí con una mujer viuda, que ya tenía a esta niña Lolita, y pues muere justamente la madre de Lolita. Uh-huh. Es decir que Amber Amber se queda a cargo de Lolita. Uh-huh. Está a cargo de Lolita y decide emprender un viaje en todos Estados Unidos. Y pues una vez en la mañana, bueno, ahí ambos deciden tener relaciones. O sea, no está forzada ni Lolita accede a eso. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, es justamente cuando lo que era este deseo totalmente, bueno, totalmente insano, literalmente, se va convirtiendo luego al fin de la obra en amor. Uh-huh. Es decir, cuando Amber Amber vuelve a reencontrarse con Lolita y ya está casada, uh-huh, tiene un hijo de hecho, y ella se niega en seguirlo nuevamente porque él quiere decir, no, es que estoy enamorado de ti, quiero que vayamos juntos, lleva a tu hijo, nos vamos en este instante. Uh-huh. Y ella dice no. O sea, cambió totalmente la dinámica ahí del consentimiento, ya estamos en una negación. Uh-huh. Él sí se convierte en no. Y bueno, tenemos así varios ejemplos ahí de la literatura también, lo que son las relaciones peligrosas ahí redactadas por Corderoz Laclau en el siglo XVIII en Francia. Es una obra también muy interesante justamente sobre cómo se induce el deseo, cómo el deseo amoroso, sexual de cierta manera también, cómo se manipula el consentimiento de ciertos protagonistas. Es algo muy interesante en este sentido, que es lo que preguntaba yo también al inicio, ¿no? O sea, esa expresión del consentimiento se da en un punto histórico, pero ¿cuál es el lapso que mide también ese consentimiento, ¿no? Que es una de las variables que también vamos analizando a la hora de tomar este concepto, ¿no? O sea, lo tomamos desde el mismo Rousseau, por ejemplo, a la hora de hablar del corazón. Ahora viéndolo también con Virginia Woolf en este punto de decir, bueno, pero un poco más equitativo el asunto, ¿no? O sea, que también cuestiones de entrando en territorios o en estudios de género también, de decir hasta dónde la mujer consiente subjetivamente, o por decirlo, por elección, y hasta dónde consiente por aceptación objetivamente, por una imposición objetiva, ¿no? O sea, de un externo, pero, ¿no? Pero te fijas lo que acabamos de decir, o sea, que siempre es la mujer quien tiene que consentir en ese sentido. ¿Sí? Nunca es al revés. Sí. Posición de dominio, de depredador ahí tremendo de parte del varón, a fines de cuentas. Que es lo que también decías, ¿no? O sea, que la misma historia es la historia masculina, la historia escrita por el hombre. Está escrita por el hombre, por el varón. Ese es el problema que tenemos. Sí, por eso digo que este concepto sigue siendo vigente, ¿no? Sí, claro. Pero ¿te parece, Bertrand, si vamos a un breve corte para seguir conversando acerca de este concepto del consentimiento? Lo estamos revisando a través de distintas géneros incluso, ¿no? O sea, uh-huh, distintas disciplinas, tenemos disciplinas filosóficas, históricas, literarias. Llegaremos después de nuestro corte también a tomarlo desde Camus y este concepto de rebeldía que también va a complementar esto que parecería paradójicamente, ¿no? Pero ya volvemos a nuestro programa Humanística. 90.5 Unidos en la diversidad. Hay muchas formas de ayudar a los estados que sufrieron con los sismos. Una forma es visitándolos para reactivar su economía. Así que lánzate a cargar energía en la pirámide del sol de Teotihuacán. Date una vuelta a disfrutar el excepcional clima de Cuernavaca. O ven a la Ciudad de México y descubre los cientos de atractivos que ofrece. La Ciudad de México, Morelos y el Estado de México te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. México está en reconstrucción. Pues ahorita pues ya estoy reconstruyendo la casa. Ya construí el baño y ahora estoy arreglando el techo. Como hermanos, todos unidos como hermanos, vamos a tratar de echarnos la mano todos. Estoy agradecida con esta ayuda. Toda la gente está muy agradecida, pues. De manera transparente, juntos estamos reconstruyendo los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como estudiante, siempre cumplo con todos mis trabajos y asisto puntualmente a mis clases. Esto es parte del decálogo del Código de Honor de la UDEM. El cambio hacia una cultura de integridad comienza en ti. ellas, Mariana. Inspira a los demás. No busca tomar el camino fácil. Le gusta aportar al futuro de nuestra ciudad porque cree en la cultura de la legalidad. Hay más historias como estas. Solo falta que tú también las conozcas en www.hagámoslobien.org. Radio UDEM. Pero ya eran otros aparatos. Unidos en la diversidad. Pero estaba haciendo de Nuevo León, ¿no? Vamos, regresamos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades. Estamos conversando aquí con nuestro profesor, también del mismo departamento, colega nuestro doctorando Bertrand Lovejoy, acerca del concepto de consentimiento, que decíamos, bueno, ¿cuál es la vigencia? Pues completa, ¿no? O sea, completamente. Totalmente. Este concepto no se nos escapa, nos persigue, pues, y es que también nos perseguirá por estas... por estas mociones o estas facultades humanas que mencionaba Aristóteles, ¿no? O sea, el aspecto de la voluntad. Mientras tengamos voluntad, entonces tendremos que estar repensando históricamente este concepto del consentimiento. Y es lo que intentamos hacer en este programa. Sí. Hemos hablado desde Rousseau, hemos hablado también desde Virginia Woolf en la literatura, también atravesando con Nabokov. Y bueno, nos hemos quedado por ahí versando acerca de cómo la literatura... pues está poblada también de personajes que van a discutir este concepto, ¿no? Que lo aceptan o justamente que actúan con consentimiento o justamente que se rebelan contra él. Ajá. Pero lo podemos también ampliar, es decir, vemos, como lo hemos comentado, lo vimos desde una perspectiva individual, pero si te acuerdas al principio hemos dicho que podemos ver consentimiento desde varias perspectivas, en particular la perspectiva social y la perspectiva política. Claro. Bueno, uno de los aspectos más interesantes del régimen político en el cual vivimos es justamente la democracia. Uh-huh. Que supuestamente pues es un sistema de gobierno en el cual la mayoría gobierna con el consentimiento de la sociedad en general. Por más que la minoría no haya votado por tal o tal representante, como quiera, entregamos parte de nuestras libertades para que la mayoría tome decisiones. Y ese es el consentimiento. Eso, ¿verdad? Es el consentimiento en este sentido, como lo propone John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil. De cierta manera, es difícil medir realmente lo que es, de qué está hecho el consentimiento cuando hablamos a nivel así colectivo. Lo que sí podemos decir que es que el consentimiento es de cierta manera un acuerdo tácito a un orden público. Es decir, aceptamos la ausencia, el hecho que haya ausencia de expresión directa, sino más bien por voto, permite la toma de decisión y también evita que se de cierta manera expresa la desaprobación. De cierta manera, el consentimiento es obediencia, sumisión, dominio. Por más raro que se puede decir eso de la democracia, ¿verdad? Porque en gobiernos tiránicos o monárquicos absolutos, pues ahí ni siquiera la posibilidad de elegir. Pero bueno, ahí lo que podemos ver como otra opción, variante ahí de la democracia, es buscar decisiones por unanimidad, lo cual es mucho más complejo a nivel de un país. Pero cuando vemos... en ciertos grupos más pequeños es más fácil llegar a un consenso o a tomar decisiones de manera unánime. Es más fácil. Ahora, la mayoría, como quiera, es muy desigualitaria. Se sustituye a lo que es la subordinación natural, divina, de ciertos humanos sobre otros humanos. Recordamos lo que también decía Hobbes acerca de la necesidad de someternos a un dirigente, aceptar, a entregar ahí toda o la gran parte de nuestras libertades para que él garantice nuestra seguridad, por ejemplo. Pero podemos ampliar a otros aspectos, por ejemplo, aspectos de salud pública, de educación pública. Todo eso lo dejamos a mano justamente de quienes nos están representando. Y entonces, lo que era el orden natural de las cosas, del más fuerte domina a los demás, ahí sí se va cambiando por ese tipo de consentimiento ahí elegido, libremente elegido, porque también tiene que ver con voluntad y con libertad y con libre albedrío de cierta manera. Entonces, La regla de mayoría está aceptada desde el momento que aparece justamente el cuerpo social. Hay consentimiento express y consentimiento tácito. También hay dos cosas ahí que debemos de consentir en términos de filosofía política. Uh-huh. Una es que, pues, según Locke, la propiedad privada no siempre aplica. Se debe respetar las leyes. Y ahí regresamos a lo que dice Virginia Woolf, las leyes del país donde uno es de paso o vive así de paso. Un extranjero que vive en tal país, ¿cuál es? ¿Qué tanto debe de consentir justamente a vivir ahí conforme a las leyes del lugar donde está viviendo, aunque fuese de manera temporal? Yo, siendo francés, no teniendo la nacionalidad mexicana, como quiera tengo que pagar impuestos como ustedes, pero no tengo siquiera la forma de consentir, claro, o de votar. Y ajá. Porque cuando realmente estoy participando del mismo sistema democrático, del mismo cuerpo social. Uh-huh. Es algo muy, muy interesante. Entonces ahí, por mi parte, es un consentimiento totalmente tácito. Por más que quisiera ahí criticarlo o aportar, no lo puedo hacer. Y hasta la obediencia. Aparte, la Constitución mexicana me obliga a callarme en público. No puedo expresar mis opiniones públicas en público normalmente. Sin embargo, la postura de Locke tiene limitantes. Uno de los filósofos que justamente criticó a Locke en cuanto a su propuesta es Hume. Uh-huh. Él critica lo que es el pacto original y la pertinencia del consentimiento para pensar justamente la obligación política. Cuando hablamos de obligación política es decir, cada quien como ciudadano tenemos la obligación de votar para participar justamente a este movimiento de representación ciudadana. Uh-huh. La libertad, el fundamento de la libertad entonces, uh-huh, es una libertad, pero una libertad que está sometida a lo consentido, a lo que está aceptado por el individuo. Uh-huh. El consentimiento a un contrato social, como lo propones filósofos como Locke, Hobbes, Hume, Rousseau, como quiera, uh-huh, es de cierta manera una restricción de mi libertad o de mis libertades. Uh-huh. Debo de aceptarlo para aceptar el juego democrático de cierta manera. Entonces no hay de otra. Ahí va un texto que quiero compartir contigo y con la audiencia, uh-huh, donde Locke justamente donde se explica un poquito cómo funciona el sometimiento en términos políticos. Pues, cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente, uh-huh, lo cual solo se consigue mediante la voluntad y determinación de la mayoría. Porque como lo que hace actuar a una comunidad es únicamente el consentimiento de los individuos que hay en ella, y es necesario que todo cuerpo se mueva en una sola dirección, resulta imperativo que el cuerpo se mueva hacia donde lo lleve la fuerza mayor, es decir, el consenso de la mayoría. De no ser así, resultaría imposible que actuara o que continuase siendo un cuerpo, una comunidad, tal y como el consentimiento de cada individuo que se unió a ella acordó que debía de ser. Y así, cada uno está obligado, por consentimiento, a someterse al parecer de la mayoría. Vemos, por lo tanto, que en aquellas asambleas a las que se ha dado el poder de actuar por leyes positivas, cuando un número fijo no ha sido estipulado por la ley que les da el poder, el acto de la mayoría se toma como el acto del pleno. Uh-huh. Y desde luego tiene capacidad decisoria, pues tiene el poder del pleno, tanto por ley de naturaleza como por ley de la razón. Uh-huh. Ahí está lo que decíamos acerca de justamente de que uno tiene que entregar parte de su libertad al momento de elegir representantes, como lo propone justamente el contrato social que es la democracia. Y es que ya está el concepto, esta cuestión de la libertad, ¿no? Nos volamos, de hecho, de repente a veces en el pasillo, ¿no? O sea, a la hora de platicar acerca de la libertad, ¿no? O sea, hasta dónde somos libres, si somos libres realmente, o si la libertad es un engaño, un espejismo, un anzuelo por ahí, etcétera. Pero bueno, me parece interesante la postura que toma Locke aquí, ¿no? O sea, y lo retomo aquí como esta definición, dice, el fundamento de la libertad de un individuo, ¿no? O sea, el fundamento de la libertad es la obediencia a lo consentido. Es decir, en algún punto histórico, en algún punto de la historia personal, alguien ha elegido, ¿no? O sea, y en esta elección, pues ejercerá su propia libertad en, a la hora de obedecer esto con sentido. Nos pasa, por ejemplo, seguramente te ha pasado también en los salones de clase, llega el fin de semana, por ejemplo, y se escucha la expresión, ¿no? O sea, de mucha gente, ¿no? O sea, llega el fin de semana y nos sale del alma, ¿no? O sea, ya soy libre. Literal. Porque, pues, también es eso, ¿es cierto? O sea, cuando nosotros tenemos una relación laboral o si en el sentido de los estudiantes que tienen un contrato de cumplir con sus materias, etcétera, de cierta manera van consentiendo eso, aceptan las reglas de que deben de estar presentes en clases, entregar actividades. Y pues el maestro pues acepta también por su relación laboral con la universidad, pues consiente a revisar las mismas actividades, planear sus clases, etcétera, etcétera. Una relación laboral o estudiantil es una relación como quiera de consentimiento. De consentimiento. Pero ahí sí, totalmente explícito, porque de cierta manera tenemos que firmar ahí contratos. O sea, que ahí es explícito y lo manifestamos como tal. Sí. Sí, esa es la expresión. Esa es la expresión y mi pregunta también inicial, que si en la expresión de la libertad, en la expresión del consentimiento, solamente basta el sí o solamente basta la firma, ¿no? Y yo les lanzo la mofa también a los alumnos, ¿no? O sea, cuando los escucho así diciéndome, ya soy libre, es como, bueno, ¿y te tenía yo esclavizado aquí en el salón de clase? ¿O qué pasa, no? Como quieran, no están tan libres porque el fin de semana siempre tienen que hacer lecturas, ¿verdad? Bueno, ellos lo decidirán en su libertad. Eso sí, totalmente. En su libertad. Pero voy a esto, ¿no? O sea, y no solamente pasa en la relación estudiantil, ¿no? O sea, nos pasa también, como mencionabas ahorita, la relación laboral. También muchos compañeros en la ciudad, compañeros que tengo, periodistas o fotógrafos o demás, también nos sale, insisto, del alma, ¿no? O sea, sale uno de vacaciones, sale del horario de tener que estar levantándose temprano y decir, ya soy libre. Ya soy, ¿no? Libre. O sea, bueno, pero cuando uno está sentado haciendo su trabajo, ¿no es acaso libre? O sea, es también una pregunta, ¿no? O sea, y creo que es Locke quien nos da también esta respuesta, ¿no? O sea, somos libres a la hora de obedecer el consentimiento, ¿no? O sea, de recordar. De recordar que consentimos en ello. Sí, literal. Pero una cosa que también, uno de los límites, o varios de los límites que vienen del pensamiento de Locke, fueron justamente expuestos por David Hume unos cuantas décadas después. Hay un libro de Hume, un ensayo que se llama Del contrato original. Este contrato ahí utiliza una anécdota, o más bien un ejemplo hipotético, de un pueblo ahí en algún reinado ahí europeo, que está dirigido por un tirano usurpador, es decir, que tumbó al rey rey, y el príncipe heredero pues tuvo que exiliarse. Sin embargo, ¿qué hace el pueblo al momento de estar dirigido por este usurpador? Pues consiente totalmente, no se revela para nada, consiente totalmente al poder de este líder que siquiera fue elegido. Pero, ¿cuál sería la legitimidad del mismo heredero de regresar justamente al reino y de recuperar su trono? ¿Cuál sería su legitimidad democrática? ¿Qué tanto estaría dispuesto el pueblo en consentir, a entregar sus libertades a este heredero, por más competente que sea? Es decir, si tiene esta habilidad para dirigir como quiera, ¿qué tan legítimo es realmente para que uno consienta a dejarle ahí su libertad? Eso es uno de los límites que resaltó justamente Hume a la propuesta loqueana. Entonces ahí más bien la pregunta es, ¿cuál es realmente el valor del consentimiento del pueblo? ¿Okay? El consentimiento aquí para legitimizar el poder no basta en sí. Se requiere también justamente de la opinión del cuerpo político. Es necesario. Entonces debemos tener, por un lado, ver cuál es el interés mismo del cuerpo político, tanto como el derecho. Esos dos aspectos son fundamentales para realmente darle peso al consentimiento. ¿Okay? Es lo que propone Hume. En la democracia, el consentimiento de las reglas democráticas es necesario, como quiera, no tenemos otra opción. Pero como quiera, eso no impide que estemos inconformes con la mayoría que toma las decisiones. Uh-huh. O sea, podemos... una cosa es aceptar las reglas de la democracia, uh-huh. ¿sí? O sea, consentir con las reglas de la democracia, pero podemos estar inconformes con las decisiones que toma este grupo de poder, al poder. Uh-huh. Ahora bien, uno de los problemas justamente que viene con eso es, bueno, si yo accedo a consentir, a dejar mi libertad a este grupo que toma decisiones, pero que toma decisiones ilegítimas, uh-huh. ¿qué tanto puedo hacer yo como miembro del cuerpo social? Pues puedo decir, me retiro del contrato social. No claro. reconozco a este gobierno, no le quiero entregar ahí mi libertad. Uh-huh. Entonces, algo interesante que justamente que propone Hume como también límite de la filosofía de Locke. Las decisiones mayoritarias no deben poner en peligro la relación que hay entre la mayoría y la minoría en un sistema político. Es decir, que como quiera, la mayoría debe cuidar de la minoría. Ah, claro. Debe de cuidar la minoría, es obligatorio. Entonces la minoría puede cuestionar su pertenencia al cuerpo político si considera que esas decisiones que toma la mayoría no son legítimas. Eso es algo bien importante que resalta Hume. Ahora, todo este rollo acerca de consentimiento es meramente occidental. Uh-huh. Porque si lo ves en otras formas de conocimiento, de formas de concebir justamente la toma de decisiones en otras culturas, es algo diferente. Hay el caso en particular, recuerdo mucho este fragmento ahí de una obra de Nelson Mandela, uh-huh. expresidente de Sudáfrica, opositor político cuando hubo el apartheid en Sudáfrica. En sus memorias, que se llama El largo camino hacia la libertad, explica justamente cómo dentro de su tribu, porque pertenecía a una tribu antes de ser presidente y antes de ser preso político, como quiera, y nos explica ¿cómo se tomaban las decisiones en su tribu? Ahí va el fragmento, a ver, que vamos a poder aprender con él. Nos dice, todo el que deseaba intervenir podía hacerlo. Era la democracia en su forma más pura. Existía una estructura jerárquica entre quienes tomaban la palabra, pero se escuchaba a todo el mundo, jefes y súbditos, guerreros y hechiceros, comerciantes y granjeros, terratenientes y trabajadores. La gente hablaba sin interrupción y las reuniones duraban muchas horas. La base de aquel autogobierno era que todos los hombres eran libres de exponer sus opiniones iguales en su valía como ciudadanos. Y ahí pone entre paréntesis Mandela, ahí sí un bemol ahí a esta forma de debatir. Mucho me temo que las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda clase, es decir, que las mujeres no tenían voto, uh-huh, uh-huh. o más bien no tenían palabra. Al principio me asombró la vehemencia y la sinceridad con la que censuraban al regente. El regente era la persona justamente que estaba a cargo de dirigir el debate, la discusión al momento de tomar decisiones ahí para la tribu. No solo no estaba más allá de toda crítica, sino que de hecho era con frecuencia el principal blanco de ella. Por muy grave que fuera la acusación, el regente se limitaba a escuchar sin defenderse, sin mostrar emoción alguna. Acababa en anonimidad o no acababan. Sin embargo, esa anonimidad podía basarse en el acuerdo de estar en desacuerdo o en la decisión de esperar a un momento más propicio para proponer una solución. Mira, aquí creo que estamos tomando una llamada. Ahorita continuamos con esta misma conversación con Mandela. Tenemos una llamada. Adelante, sí, buenas tardes. Ay, muy buenas tardes, caballeros. Habla Fernando acá de la Carretera Nacional. Ahora que mencionó Bertrand sobre Mandela y los terratenientes, y ahorita regreso, si me permiten, a la figura de Hume y de John Locke. En el caso de Mandela creo que tenía bastante presente, entre otros, claro, a Tolstoy, porque Tolstoy creo que tenía un espíritu ahí de cierta... de cierto utopismo y de convocatoria colegiada. Y regresando a Locke, a Bertrand, Locke tenía muy presente lo que había sucedido con Lord Protector Oliver Cromwell y la insurgencia, es decir, tomar en cuenta al pueblo. Y bueno, es parte de la experiencia de esa insurgente que no vemos de repente muy british y que la retomaron después sus paisanos. con la Revolución Francesa a su manera. Bueno, un saludo por allá. Muchas gracias. Sí, justamente, qué bueno que recorrer un poquito las influencias, porque Mandela justamente comenta que la democracia como llegó en Sudáfrica es algo meramente occidental. Claro. Ahí lo tenemos que ver desde una perspectiva más antropológica, es decir, cómo las decisiones se pueden tomar en grupos así, mucho más reducidos que en un país completo, sino más bien en ciertos grupos, etnias en particular, aunque la palabra etnia me cae mal, la verdad, es muy connotada. Pero sí, de hecho, justamente lo que dice Mandela es eso. El gobierno de la mayoría era una idea extranjera. Una minoría no podía verse aplastada por la mayoría, lo que acabamos de decir acá arriba. Solo al final de la asamblea, mientras se ponía el sol, imaginas ahí que van debatiendo todo el día o más, sí. Hablaba el regente. El propósito de su intervención era resumir lo ahí dicho y propiciar algún tipo de consenso entre las diversas opiniones. No se imponía conclusión alguna a quienes disentían. Si no era posible llegar a un acuerdo, se celebraba otra reunión. O sea, no había forma, es interesante también entender eso. Es decir, uno es entender que el concepto de democracia es meramente occidental y que fue impuesto a otros pueblos que no tenían ni la idea de lo que era realmente la democracia propuesta ahí desde Atenas, ahí con las elecciones que pueden tener los ciudadanos varones. Pero es importante ver tanto, de hecho, cuando hablamos de la mayoría y de la necesidad de que la mayoría no podía verse aplastada por la mayoría, significa que de cierta manera ya se había involucrado en cierto momento el concepto occidental de democracia en esos grupos. En Sudáfrica. Lo interesante, como quiera, es antes de que esté en vigor esta forma de concebir la democracia, era de que el consentimiento aquí no era expresado de manera explícita. Es decir, se llegaba a un consentimiento por silencio. Es decir, se dejaba hablar a quienes no estaban de acuerdo hasta que se cansen, literal. Agotamiento. Ajá, hasta el agotamiento. O hasta que ya agotamos justamente todas las quejas que podía haber acerca de tal problema que había que resolver. Oh. Entonces, de cierta manera, el consentimiento aquí no es un consentimiento por votación, sino por falta o por ausencia de expresión de la misma. Claro, claro. Es algo muy, muy interesante en este sentido. Por lo tanto, lo bueno también de ver esta forma de concebir el consentimiento es ver cómo está basado en la deliberación. Claro. Estamos deliberando. ¿Sabes qué me hace recordar esta conferencia para el caso mexicano de este filósofo de nuestra nación, Luis Villoro, ¿no? El papá de Juan Villoro. Ajá. Tiene esta conferencia que incluso se puede observar por ahí, escuchar en YouTube, que se llama De la libertad a la comunidad, y empieza a hacer un análisis, una reflexión sobre la vida democrática, pero cómo la vida democrática pudiera ser llevada hasta la comunidad, ¿no? O sea, es decir, no renunciar a estos aspectos de libertad, de democracia, de Estado y demás, pero para llegar entonces a un concepto, o a una vivencia, perdón, más que un concepto, una experiencia de comunidad. Y en algún punto dice, bueno, occidentalmente o dentro de la modernidad tenemos el Estado y hemos llegado a estos estatutos. No vamos a renunciar a esto, dice, pero vamos a revisar, como el caso ahorita que propones, el de Mandela, vamos a revisar cómo han vivido nuestras comunidades originarias, ¿no? Las comunidades también en México, en Latinoamérica. Y una especie de esta revisión donde también había asambleas, donde también estaban los ancianos y esto, ¿no? O sea, eran ancianos de 30 años, ¿no? O sea, estamos hablando de esta... Y llegaba una de las conclusiones de estas prácticas, ¿no? Que el gobernante o el regente, en el caso que menciona Mandela, el gobernante para Villoro, servía obedeciendo, ¿no? O sea, era una función funcional, valga la redundancia, en el que el gobernante estaba... servicio. Obedeciendo, ¿no? O sea, a los miembros de aquella asamblea, que bueno, es expresándose a través de este mismo consentimiento, ¿no? Sí. Pues Bertrand, creo que se nos está agotando un poco por ahí el tiempo. Tenemos mucho, yo creo que nos vamos a quedar también como Mandela hasta el anochecer. O proponerla para el día siguiente la conversación. Sí, claro que sí. Porque tenemos bastante por hablar por acá. Ya veremos cómo nos ajustamos, porque también nos debemos por ahí hablar del tenemos ahí pendiente, Alvia, que a mí la figura de rebelde, de las fases, justamente el consentimiento en la obra de Camus es algo... Exactamente. Es algo realmente impresionante. Y vale todo un programa, ¿eh? Sí, yo creo. El propio Camus sí vale todo un programa desde El Hombre Rebelde. Y pues bueno, te agradecemos bastante la presencia. Muchas gracias por esta invitación. Aprendemos bastante aquí en estos conceptos. Pues hemos platicado acerca de este consentimiento revisándolo desde varios autores, desde la filosofía y la literatura, y a nuestro auditorio le agradecemos también su escucha, su participación en este programa, y esperamos contar con su asistencia el próximo lunes a las 12 del mediodía. Hasta luego. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM 90.5. She don't like roses, she don't like champagne. Took a step away from the fast lane. She lives on Jones Road, down by the freight train. You met her on a Monday, you were in love by Tuesday night. She lived in Detroit, she lived in Boston. She had a couple years lost in. She still gets shaky, but not too often. You take her in your arms when you wanna calm her down. And her bed is under her window, and the sun's going. Garden, a little bit of land to put her hands in. It smells like lavender in her apartment. It's always on your clothes every time you're going home. And her bed is under her. Fingers brush over your chest. With your heart beating fast, you go real slow. And you match the rhythm of her. Such a thing as really breaking through to another day and a brighter shade of blue.